¿dónde estás que no te encuentro? Cuando te tomo se me quita el sufrimiento. Estoy borracho, es de puro sentimiento. Por pasión de una pérfida mujer. Si mi suerte es morir de borracho, tropezando en las calles tal vez, mis amigos adornen mi tumba con botellas de vino jerez. Y amigo pulque, ¿dónde estás que no te encuentro? Cuando te tomo se me quita el sufrimiento. Y estoy borracho, es de puro sentimiento. Por pasión de una pérfida mujer. ¡Pulque! ¡Pulque! Si yo tomo y para ahogar mis penas entre pulque, tequila y mezcal, pero en vano me empeño en ahogarlas, las ingratas ya saben nada. Y amigo pulque, ¿dónde estás que no te encuentro? Cuando te tomo se me quita el sufrimiento. Y estoy borracho, es de puro sentimiento. Por pasión de una pérfida mujer. ¡Pulque! ¿Qué pasotes con mi pulque?